¿Qué es el terrorismo entonces? Primer punto, son 5 puntos. Hace unos meses, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova, mostró en su cuenta de Twitter y Facebook una foto de Ronald Reagan reunido con los líderes del movimiento talibán, contestándole a Samantha Power, embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, durante la administración Obama, quien había afirmado que la muerte de los 62 soldados sirios a manos de una inusitada intervención estadounidense en Deir ez-Zor habría sido un error, puesto que jamás los Estados Unidos apoyarían a grupos o facciones terroristas. Con la exhibición de esta foto, Zaharova reafirmaba lo declarado por el presidente Vladimir Putin inmediatamente después de conocidos los hechos de Deir ez-Zor. Cito, que los Estados Unidos apoyan a terroristas de ISIS. La acusación de terrorista no es menor. Todos parecen ser acusados de ser o apoyar a terroristas y todos, de alguna u otra forma, se disponen a, entre comillas, combatir el terrorismo en nombre de los valores de nuestra forma de vida, de nuestra civilización, de nuestra y siempre nuestra democracia. Para nosotros, en esta conferencia, o sea, para mí, el problema no reside en si estas acusaciones son verdaderas o falsas, ni tampoco me importa en quién sería el verdadero terrorista. Sería fácil contentarse con invertir el discurso norteamericano-atlántico, como ocurre a menudo, y decir, no es Putin el terrorista, sino Trump. No es Siria y el régimen de Bashar al-Assad, sino la OTAN. Con esa operación no haríamos nada por desmontar el dispositivo terrorista, sino que mantendríamos intacto el problema dirigiéndolo exclusivamente a nuestro favor. No resolvemos el problema si en vez de acusar a Trump de terrorista, acusamos a al-Assad o a la inversa. Se trata entonces de toda una estructura del pensamiento la que tiene que ser interrogada en este punto. Por esto me interesa, en cambio, insistir no en quién es el terrorista, que es la pregunta clásica de carácter jurídico-moral, sino en cómo funciona aquello que se da en llamar terrorismo. Y para eso resulta decisivo suspender el paradigma jurídico-moral con el que habitualmente analizamos el fenómeno y atender al tipo de tecnología de poder que pone en juego el término terrorismo. Este es el punto, ¿no? El desplazamiento que quisiera realizar. Para decirlo con mayor precisión, para una reflexión filosófica que se presta de atender al presente y destituir los clichés que obturan la radicalidad del pensamiento, me parece decisivo interrogarse por la producción de verdad misma en la que el término terrorismo funciona como su operador. No importa entonces tanto el quién es el terrorista, sino el cómo funciona ese dispositivo. No importan las eternas razones o no de su justificación, sino cuáles son los mecanismos de su producción. En esta conferencia entonces les voy a proponer 5 hipótesis que están un poco más o menos desordenadas, pero después tenemos tiempo para conversar. Y las 5 hipótesis son las siguientes. 1. Que más allá de las definiciones jurídicas y o morales, el terrorismo debería ser entendido como un operador de excepción. Anótenlo y después lo explico. Como un operador de excepción. ¿Sí? No de decepción, sino de excepción. ¿Sí? Esa es la primera hipótesis. El terrorismo tiene que ser considerado como un dispositivo o lo que es lo mismo, un operador de excepción. En segundo lugar, que en cuanto tal, el terrorismo funciona como un operador necropolítico en la medida en que multiplica el poder de muerte por las fronteras de la Tierra. ¿Sí? En tercer lugar, que el terrorismo no es hoy día una anomalía, sino el paradigma de todo el conflicto global. ¿Sí? Esa sería la tercera cuestión. En cuarto lugar, que en la medida en que el terrorismo se concibe como un operador, el terrorismo funciona entonces como el motor de la guerra civil global en la que vivimos y que constituye, esta guerra civil global, la última forma de gestión sobre las poblaciones. En otras palabras, mi hipótesis, que no es muy ocurrente, es simplemente que la época contemporánea es la época en que las poblaciones son administradas a partir de la producción de guerras civiles. La guerra civil no es una fatalidad a la que llega un pueblo, sino que es una tecnología de poder de dominio imperial. ¿Sí? Y en quinto lugar, una hipótesis filosófica, ¿no? Es que el terrorismo, en último término, puede ser concebido como el umbral del humanismo occidental, el punto sin retorno en el que el humanismo, ¿verdad?, experimenta su fin. Precisamente el terrorismo es el límite del humanismo occidental en la medida en que el terrorista no es considerado humano. ¿Sí? Es la inhumanidad por antonomasia. Vamos al asunto. ¿Qué es el terrorismo? Insisto, no se trata de una pregunta por el sujeto, es decir, por el quién es el terrorista, sino por el dispositivo. No es la pregunta jurídica y moral por el quién, sino la pregunta estratégica y filosófica por el cómo. No nos importa el problema de la legitimidad, aquello que Michel Foucault identificaba al paradigma de la soberanía, sino la cuestión histórica y material del dispositivo. Alex Bellamy, teórico contemporáneo de la guerra justa, intenta dar una definición moral del terrorismo entendiéndolo como, cito, el ataque deliberado a no combatientes con fines políticos. Una definición como esta implica concebir los actos de terrorismo como siempre censurables, dado que al dirigir su poder de muerte a la población civil, rompe con la legitimidad que sostiene la tradición de la guerra justa, aquella que en su momento defendía Ginés de Sepúlveda, por ejemplo. Sin embargo, Bellamy, como gran parte de la filosofía moral y jurídica contemporánea, inscribe fórmulas normativas orientadas a circunscribir y operacionalizar el terrorismo en función del respeto al derecho internacional. La pregunta que convoca este tipo de propuestas se formula así. En último término, ¿es bueno, es decir, legítimo, el terrorismo? Si no lo es, ¿por qué no lo es? ¿En qué reside su carácter censurable en toda circunstancia? Es evidente que para Bellamy, el carácter censurable del terrorismo reside en que su acción compromete a la población no combatiente y, por lo tanto, viola los principios de la guerra justa. Sin embargo, la pregunta que quiero sostener aquí con ustedes es distinta, ¿no? No me interesa establecer una suerte de propuesta normativa a qué es el terrorismo, sino más bien pensar el terrorismo como dispositivo, ¿no? ¿Qué puede significar en Bellamy el hecho de que el terrorismo sea un acto deliberado cuando en nuestro tiempo miles de civiles mueren por los llamados efectos colaterales? Es decir, no deliberado. La destrucción de hospitales en Gaza durante las operaciones de bombardeo llevadas a cabo por Israel no constituirían actos de terrorismo porque deliberadamente el objetivo era otro y la destrucción civil fue solo un efecto colateral. Desde la definición de Bellamy, claramente dichos bombardeos no pueden considerarse como deliberados y, por lo tanto, el bombardeo israelí en Gaza no podría considerarse como terrorista. Porque, ¿qué define, ¿no?, lo que la tradición de la filosofía política y sus correspondientes ciencias jurídicas y morales ha denominado deliberación? ¿Qué es una deliberación? Antes bien, no es precisamente la performatividad de la decisión política antes que la deliberación moral la que define qué es el terrorismo y qué no lo es, qué puede ser legítimo, qué no lo es, qué es bueno y qué es malo. ¿Cómo constatar el carácter deliberante de un acto de terrorismo? En el fondo, antes que una norma, ¿qué poder decide lo que se califique como no combatiente y como combatiente? ¿Qué es lo civil, ¿no?, y qué es lo militar en un contexto en el que dichas distinciones se difuminan cada vez más? Por otro lado, ¿cómo evaluar que determinados actos terroristas sean tales porque tienen determinados fines políticos, según dice Bellamy? Y entonces, ¿qué sería exactamente un fin político? ¿Sí? ¿Qué sé yo? ¿Quemar una bandera o pegarle al vecino si el vecino es un diputado, por ejemplo? No sé, ¿será un fin político? No sé. ¿Qué es un fin político? ¿No? La reflexión jurídico-moral de Bellamy, que se basa fundamentalmente en los trabajos de Francisco de Vitoria, se distingue de la concepción del jurista italiano Danilo Ossolo, quien problematiza la noción de terrorismo para operar en ella una inversión respecto de la definición hegemónica. Cito a Danilo Ossolo. La noción en la que pienso, dice, debería desmontar la estrategia intelectual de quienes aplican el atributo de terrorista únicamente a los enemigos de Occidente, con referencia casi exclusiva a la tragedia del 11 de septiembre del 2011 y al mundo islámico. Terrorista es, ante todo, aunque no exclusivamente, quien desencadena guerras de agresión usando armas de destrucción masiva y perpetra matanzas de un modo inevitable y, por lo tanto, consciente, nótese, subrayo consciente, por lo general a propósito de miles de personas inocentes aterrorizando y devastando a países enteros. Definición de solo. ¿Sí? La clave a este respecto es que para solo, el término terrorismo no se identifica como aquello que se opone a Occidente simplemente, y menos aún al mundo islámico en general, ¿no? Sino a todo aquel que desencadena una guerra de agresión en la que, cito, conscientemente se aniquilan a personas inocentes. Por esta razón, para solo, el terrorismo no será privativo de las agrupaciones islamistas, sino también y sobre todo del imperialismo occidental. De ahí que proponga la tesis, según la cual el terrorismo ya no será una anomalía al conflicto, sino el nuevo tipo de guerra que se despliega a nivel global. Es interesante notar que, a pesar de estar en veredas diferentes, la definición de solo comparte con la de Bellamy la referencia a dos cosas. Uno, que quien ejerce una guerra de agresión contra la población civil, ¿sí? Y dos, que tal devastación de personas inocentes adquiere un sentido consciente. ¿Sí? La cuestión decisiva aquí es que las dos definiciones, a pesar de estar en veredas distintas, ideológicamente distintas, asumen la idea de que solo hay terrorismo donde hay una conciencia de, una intención de, ¿sí? Una deliberación. ¿Sí? En cualquier caso, terrorismo y terrorista, ¿verdad?, designan a aquel que actúa fuera de las normas comúnmente compartidas, ejerciendo un poder deliberado, es lo que dice Bellamy, y consciente, es lo que es el término que usa solo, contra los no combatientes, ¿sí?, o contra las personas inocentes, según dice solo o Bellamy. En solo, asistimos a una estrategia normativa, del mismo modo que en Bellamy, que circunscribe la noción de terrorismo, ¿verdad?, en relación a una instancia, en último término, metafísica. La deliberación en Bellamy, la conciencia en solo. Este es el punto, ¿sí? Que en último término ambas definiciones remiten a una instancia metafísica que tiene que ver con la existencia de una conciencia que delibera, ¿verdad?, en torno a las intenciones o las finalidades políticas de una determinada estrategia. ¿Habrá terrorismo entonces si el acto en cuestión lleva consigo la presencia de un sujeto racional? Solo si presuponemos la deliberación y la conciencia, podremos calificar al terrorismo de tal. ¿Habría otra alternativa que pudiera sortear el presupuesto antropológico sobre el que descansa toda filosofía moral y jurídica que se apresta a examinar la monstruosa realidad del terrorismo? Diríamos entonces que si Bellamy es análogo a Francisco Vitoria, solo es a Bartolomé de las Casas. Humanismo liberal versus humanismo marxista. Pero humanismo, al fin y al cabo, que no puede dejar de referir al quién, sea Estados Unidos o Al-Qaeda, antes que al cómo, es decir, al cómo funciona el dispositivo, ¿no? Punto 3. En mi perspectiva, pienso que, sin necesariamente desechar del todo lo anterior, me parece que hay una reflexión más radical que hacer, que tiene que ver justamente con seguir algunas indicaciones, alguna vez ofrecidas por Michel Foucault, en orden a trazar una suerte de analítica del poder que sea capaz de prescindir del paradigma soberano y que podamos entender al terrorismo como lo que problematizaremos en la forma de un operador. Bien, ¿qué es un operador? Bueno, no es un político del PSOE ni nada de eso. En mi país sería algo así, un político de la Concertación o de la Nueva Mayoría, ¿no? ¿Qué es un operador, ¿no? Ante todo, es una suerte de mecanismo, una función, o si se quiere, un dispositivo capaz de desatar el curso de una estrategia, de hacer que unas tecnologías del poder se pongan efectivamente en acción. De manera análoga a la teoría lingüística de Émile Benveniste, según la cual en el lenguaje habitan unos pequeños signos que él denomina indicadores de la enunciación y que identifica con los pronombres personales, que nada significan en sí mismos, pero que dan lugar a que la lengua se transforme en discurso, en la teoría política prohíben ciertos términos que posibilitan el ejercicio de un poder incondicionado de muerte. Enemigo fue alguna vez el término que gatilló el poder de muerte por parte de los estados bajo la situación de guerra. En la época de la implosión del Estado ya no se requieren de los términos clásicos como el de identificar a un enemigo político estatal y o declarar la guerra contra otro actor que evidentemente tendría que ser algo así como un Estado. Basta con pronunciar el término terrorismo para que las nuevas guerras de agresión desaten su tormenta y tengan lugar. Su sola mención en un espacio determinado puede provocar el arresto indefinido, el interrogatorio sistemático, la revisión policial obsesiva o lisianamente el bombardeo aéreo y o drónico a una determinada población, la progresiva restricción de las libertades públicas de los ciudadanos y sobre todo la multiplicación incondicionada de la espectralidad del poder de muerte. Esto es, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier espacio y tiempo, por cualquier razón en la que se pronuncie el término terrorismo, subrayo, cualquiera puede sufrir las consecuencias del poder de muerte. Para usar el término de Achille Mbembe, diríamos que el terrorismo será entonces un dispositivo necropolítico en la medida en que multiplica globalmente a través de la industria securitaria, que cada vez es más privatizada, el poder de muerte sobre las poblaciones. Entonces, primera cosa, ¿no? ¿Qué es el terrorismo? Respuesta, un operador. Es decir, un término que pone en acción, que pone en funcionamiento a la máquina imperial contemporánea. Máquina que, por cierto, funciona suspendiendo completa o indefinidamente al derecho, produciendo un estado de excepción permanente y dando curso a la radicalidad del necropoder. ¿Sí? Diremos entonces que el terrorismo será un operador que desata la excepción y que, por lo tanto, ¿verdad?, funciona necropolíticamente. No es necesario declarar explícitamente el estado de excepción, basta con mencionar al terrorismo para desatar su violencia. Como tal, el término terrorismo funciona produciendo un vacío jurídico, precisamente porque quien le pronuncia se sitúa en ese mismo acto como soberano. Por esta misma razón, el terrorismo no es un objeto exterior que está simplemente ahí, sino más bien una producción política de la máquina, de la misma máquina que se presta a combatirlo. Esta es la cosa paradojal. El terrorismo no existe antes de la máquina que lo enuncia. ¿Sí? La máquina que lo enuncia produce, en el fondo, la realidad del terrorismo. Bueno, me voy a poner un poco tedioso, pero es un poco importante hacerlo, ¿no? No podemos sino recordar la célebre definición de soberanía debida al jurista Carl Schmitt en este punto. Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Es interesante atender a esta definición de la soberanía. Soberano no es quien posee ni quien se inviste de un cierto poder. Soberano es quien decide. La soberanía no resulta entonces una forma abstracta, sino que constituye una acción muy precisa capaz de decidir sobre el estado de excepción. No toda decisión es soberana, pero toda soberanía se funda sobre la excepción. En estos términos, es importante atender el carácter performativo o realizativo, si ustedes quieren, y no sustancialista con el cual Schmitt piensa la soberanía. ¿Sí? Para entendernos, el carácter realizativo de algo tiene que ver con que la palabra es la acción, que la palabra no indica un referente exterior, sino que cuando yo digo, por ejemplo, yo juro, estoy en esa misma pronunciación de la palabra, estoy realizando la acción. Cuando declaro el estado de excepción, no me estoy refiriendo a una dimensión externa al lenguaje, sino que en la misma declaración de la excepción, estoy realizando la excepción. ¿Sí? Entonces, la soberanía en Schmitt tiene un carácter performativo o realizativo y no sustancialista. En otras palabras, la soberanía no es algo, no es una cosa, sino una decisión sobre la excepción, una relación de poder que actúa en el vacío. El mismo acto de declarar el estado de excepción configura fácticamente la acción soberana. El soberano, podríamos decir, existe solo en la medida en que lleva consigo esa capacidad de decisión. Solo si es capaz de declarar la excepción y de suspender, por lo tanto, el derecho, en función de su propia conservación, puede arrogarse fácticamente el papel de soberano. O lo que es igual, soberano es aquel que es capaz de suspender los derechos ciudadanos y dejarlos desnudos frente al poder de muerte. Como ha reparado Giorgio Agamben en este punto, En dicha situación, el soberano produce como su elemento político original a una suerte de vida desnuda, es decir, una vida excluida de todo orden jurídico, o lo que es igual, una vida que vive en el estado de excepción. Sin soberanía no habrá decisión y sin decisión no podrá existir soberano alguno, porque un soberano que no decide es un payaso, así como una decisión sin soberanía es la radical anarquía. Al igual que el Dios en la teología, el soberano no puede más que realizar lo que dice y decir lo que realiza. Y en cuanto operador de la excepción, volvemos a nuestro punto, el terrorismo terminó convirtiéndose en la llave que abre las puertas al conflicto global contemporáneo. Parafraseando a Cale Schmitt, entonces diríamos, la decisión acerca del terrorista es en la actualidad la decisión sobre el estado de excepción. ¿Sí? El término terrorista parece justificar todo sin argumentar nada. En su nombre pueden bombardearse miles de pueblos, ¿cierto? Allanar las casas de comunidades específicas, lo que sucede en Chile, por ejemplo, con las comunidades mapuches, o tomar prisioneros sin ninguna acusación ni juicio posible. Son los prisioneros palestinos por el procedimiento de detención automática implementado por Israel, o los simples detenidos, ¿cierto? Que viven en la cárcel de Guantánamo, ¿sí? Por parte de los Estados Unidos. Más que un simple término jurídico, entonces, ¿ya? Y mucho más que un término moral, el de terrorismo es un operador de las relaciones de poder, el motor por el cual funciona la máquina imperial contemporánea. Cuarto punto. En su momento, el presidente George W. Bush calificó a la nueva empresa imperial en los términos de una guerra contra el terrorismo. La radicalidad de su denominación muestra que en la actualidad el terrorismo ya no es un simple fenómeno entre otros, sino el paradigma con el que funciona el conflicto global. A la implosión de la forma estatal nacional ya no habrá enemigo en sentido clásico, es decir, un enemigo que pertenece a un Estado nacional claramente identificable, sino un enemigo absoluto en el que se ubicará la figura del terrorista. Si por terrorismo entendemos un operador de excepción, entonces, por terrorista entendemos a un enemigo absoluto que ocupará el ominoso sitio de lo inhumano. Un otro desprendido de todo reconocimiento moral y jurídico, que por tanto justifica la aplicación de todo el peso de la máquina imperial. En cuanto tal, el terrorista es un otro sin rostro, y el terrorismo el operador que le produce permanentemente. En cuanto a paradigma, la enorme polidimensionalidad de los conflictos globales serían todos inscritos bajo la rúbrica del terrorismo. El terrorismo entonces disciplina nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras formas de ver, porque sobrecodifica al léxico político, le satura unificando las pasiones, es decir, todas las distintas pasiones de una sociedad se unifican en la pasión del terror. ¿Sí? Los lenguajes se uniformizan y los actos hasta configurar una situación en la que parece no quedar más alternativa que justificar la operación excepcionalista, convirtiendo en justa una guerra tradicionalmente considerada como injusta. ¿Sí? ¿Qué significa que el terrorismo se haya convertido en paradigma del conflicto global? Ante todo, que el conflicto contemporáneo, subrayo, es espacialmente ubicuo y temporalmente simultáneo. Espacialmente ubicuo y temporalmente simultáneo. No existen ya fronteras estatal nacionales que permitan reducir al conflicto en determinado territorio, ni tampoco a una época específica que determine el principio y el fin del mismo. ¿No? El conflicto se disemina espacialmente, descentrándose, y al mismo tiempo generándose una dimensión temporalmente infinita. Para decirlo de otro modo, el conflicto se distribuye heterotópicamente, es decir, en múltiples espacios que no necesariamente coinciden con la frontera estatal nacional, y heterocrónicamente, es decir, en tiempos yuxtapuestos que no coinciden con el marco de una época precisa. De ahí que el propio Bush, en esa lucidez filosófica que lo caracterizaba, podía calificar su empresa como la de una justicia infinita, descentrada de cualquier lugar e inacabada sin un final posible. El terrorista es cualquier cosa menos un interlocutor. Con él no puede haber negociación porque excede toda forma humana y exhibe una monstruosidad tal que viola él mismo los principios de la guerra justa. Volvamos a Bembé. Bembé ha ido elaborando un trabajo concebido como complementario al de Foucault y en donde ha puesto en el centro de la cuestión una forma específica del poder que, funcionando en la acepción convertida en regla, no solamente sería característica de los contextos coloniales, Palestina sería el modelo más desgarrador, sino que su ejercicio comportaría un inusitado poder de muerte, un necropoder. Para Bembé, será en dicha forma donde surge el enemigo absoluto, es decir, aquel enemigo no reconocido jurídicamente como persona, sino exclusivamente como un colonizado. El enemigo será absoluto porque es una no persona, que por serlo es posible de aniquilar sin problema alguno por parte del colono. En este registro, si el terrorismo es concebido como paradigma global, es sobre todo porque para el conflicto contemporáneo no hay más que la humanidad y el enemigo absoluto, que por serlo redunda en lo inhumano, en la no persona, según nos comenta Bembé. En cuanto operador de la excepción, el terrorismo se vuelve entonces el dispositivo de muerte por excelencia, aquel capaz de diseminar la capacidad necropolítica por toda la faz del planeta. Y por eso podemos proponer la siguiente fórmula. Sería, vamos a ir proponiendo distintas tesis, ¿no?, para la discusión, ¿no? El terrorismo, subrayo, se convierte en paradigma del conflicto global ahí donde el humanismo occidental ha comenzado a exhibir su fin. Es decir, donde el otro abandona toda investidura civil y moral y aparece exclusivamente en la forma del enemigo absoluto, que en su inhumanidad define literalmente al terrorista. El despliegue necropolítico de este singular operador implica una dislocación del nomos estatal nacional, ubicando al terror del terrorista en una posibilidad siempre real inscrita al interior de un territorio, comunidad o sociedad. Convertido en paradigma del conflicto global, el terrorismo funciona como un operador que quiebra la distinción estatal nacional entre un interior y un exterior. El terrorista ya no está más afuera, sino que configura un interior externo, o lo que podríamos llamar una extimidad. ¿Sí? Un poco la película Alien, ¿no?, que Ridley Scott en algún minuto nos adelanta, ¿no? Resulta esquivo el terrorista a la mirada vigilante, magnifica su espectralidad que lo muestra como si pudiera estar siempre potencialmente en cualquier lugar y en todo tiempo. Se trata de la potencialidad de su presencia. La acción contraterrorista o contrainsurgente es una acción policial militar necesariamente preventiva dirigida a combatir la potencialidad, capturándola en la égida del acto. Directamente proporcional a la captura promovida por la industria de la seguridad, el terrorista acontece como un espectro potencial en cada sitio en que dicha industria se realiza. Más aún, es la propia industria la que produce en el fondo al terrorismo, toda vez que éste constituye su razón de ser, su motor. Y así, en la medida en que el terrorista puede estar en cualquier parte, los aparatos de seguridad ganan terreno a contrapelo de las libertades públicas de los ciudadanos, expandiéndose hacia todas partes. Más precisamente, como el terrorismo puede estar en cualquier espacio y tiempo, el necropoder de la máquina imperial puede ejercerse sin contrapeso. Puede ser un dron sobre una casa en Somalia, un rastreo satelital en Colombia o en alguna mezquita de algún país europeo. Gracias al carácter de operador que asume el terrorismo, es que el poder de muerte puede ejercerse impunemente. El poder de muerte está potencialmente extendido a nivel global, pero diferenciadamente distribuido. Por eso, cada uno de nosotros puede ser potencialmente un terrorista, o lo que es igual, en cada ciudadano puede existir un terrorista listo para despertar. Como el personaje de Brody en la serie israelí-norteamericana Homeland, el héroe militar converso al Islam puede desatar un acto terrorista en el propio país que le rinde honores. El enemigo absoluto de los Estados Unidos está justamente en su interior. ¿Sí? Así como las enfermedades se transmiten globalmente de manera invisible, el terrorismo también se difunde de manera invisible. Como las enfermedades se cultivan en un cuerpo eventualmente sano, el terrorista puede esconderse en un país eventualmente amigo. El terrorismo acusa en esta analogía su talante biopolítico. Se trata de un interno exterior que invade al cuerpo civil de un país amigo, eventualmente sano, y le corroe silenciosamente desde su interior. De ahí su carácter invisible. Como la enfermedad, el terrorista es invisible en su transmisión. Puede multiplicarse si los antídotos no actúan con prontitud. A mayor fuerza de su invisibilidad, mayor obsesión por la visibilidad adquiere la industria securitaria. Y tal industria se desencadena en un cuádruple despliegue: terrestre, marítimo, aéreo e interespacial. ¿Sí? Los satélites, GPS, etc. ¿No? Voy al último punto. No, al penúltimo, miento, penúltimo. Van a tener que soportarme unos minutos. A propósito del exterior interno, que define a la posición del terrorismo, hablemos entonces sobre una figura fundamental en el pensamiento occidental, la figura del lobo. El terrorista tiene todo que ver con la licantropía. En la filosofía política de Thomas Hobbes, ¿no?, del siglo XVII, se retoma la fórmula de Plauto, según la cual el hombre es el lobo del hombre. Esto implica, en cada hombre habita secretamente un lobo, en cada ciudadano, ¿verdad?, un animal. Una zona en cuyo horizonte no se visualizan hombres sino mutantes, licántropos, que acechan bajo la oscuridad de la noche e inquietan incluso durante la tranquilidad del día. Quiero leer una pequeña cita de Hobbes, que verdaderamente es fantástica. Cito: cuando emprende una jornada, el hombre se procura armas y trata de ir bien acompañado. Cuando va a dormir, cierra las puertas. Cuando se halla en su propia casa, echa llave a sus arcas. Y todo esto sabiendo que existen leyes y funcionarios públicos armados para vengar los daños que le hagan. ¿Sí? Está en el Leviatán, ¿no? En pleno día, Hobbes nos dice que ronda el olor a una noche. En medio de la luz coexiste la oscuridad. Porque, no obstante, el burgués se ve premunido de leyes orientadas a la conservación de su vida y propiedad, igualmente lleva consigo lo que el Estado debiera vengar. Se procura de armas, de compañía, cierra sus puertas al dormir y pone llaves a las arcas como si hubiera un conflicto, que sin embargo, por más que las instituciones políticas se orienten explícitamente a conjurarlo, este no dejara de acechar una y otra vez. El contrato que intercambia protección por obediencia no puede dar punto final al pálpito licantrópico que pulsa en cada instante. Y ese pálpito licantrópico, o sea, la posibilidad de que el hombre se vuelva el lobo del hombre, es lo que Hobbes denomina también guerra civil o estado de naturaleza. ¿Sí? Por eso la modernidad es la época de la guerra civil, en el fondo. ¿Sí? Más allá de las consecuencias para la teoría política moderna, el planteamiento hobbesiano encuentra un eco en las teorías económico-políticas sobre la civilización que comienzan a articularse desde la segunda mitad del siglo XVIII con los fisiócratas en Francia. El de civilización es un término de origen económico-gestional que designa la adopción espontánea de normas y que funcionará en orden a disciplinar la sociedad desde el principio del siglo XIX, emancipándose para designar la vida y la historia de los diversos pueblos. El punto que me interesa, sin embargo, es: uno, la civilización fue siempre un término económico gestional que prácticamente puso los pilares para la construcción del imaginario europeo. ¿Sí? Primera cuestión. Y dos, que dicho término se emancipó hasta las nacientes ciencias históricas y sociales, conservando su carácter económico e introduciendo su sombra, el término bárbaro o salvaje. La antropología hobbesiana se mantiene en la forma del doblez entre civilizado y bárbaro, pero no en un sentido político estatal, sino en un sentido económico gestional, tal como va a funcionar el fisiócrata desde el siglo XVIII. Ahora bien, a diferencia del término civilización, el término bárbaro o barbarie, ustedes lo saben, ¿cierto?, no fue nunca un término novedoso. Está presente en el Imperio Romano para designar las fronteras extraimperiales, ¿sí?, a los tipos de barba, ¿no?, que vivían en las fronteras. Si uno lo pasaba mal, ahora, si uno se porta mal, a uno hoy día lo mandan a Guantánamo o a Afganistán. Pero en esa época te mandaban a las Galias, digamos, ¿no? Es la frontera imperial, ¿no? Bueno, el punto clave es el término bárbaro, ¿cierto? No es un término novedoso, pero sin embargo se resemantiza o se reinscribe al interior del léxico moderno de la civilización, ¿verdad?, no para designar lo que está fuera de las fronteras del imperio, sino para resituarse en lo que está dentro y fuera al mismo tiempo del ámbito civil. Es decir, aquello que justamente Hobbes identificaba bajo la figura del lobo, que está fuera del ámbito civil, pero que coexiste precisamente con la dimensión civil. ¿Sí? La barbarie entonces se yuxtapone a la licantropía de la antropología hobbesiana, anudándose con el término civilización. Que la barbarie ya no esté asentada en un territorio, sino que pueda diseminarse más allá de él, supone que ésta se ensambló al interior del paradigma económico-gestional de la civilización, que es un paradigma desterritorializante que designará al permanente flujo del capital, en último término. Una última consideración para volver a lo que nos interesa. Digamos que, o más bien, yo sostengo la hipótesis siguiente, ¿no? El paradigma civilizatorio, que años más tarde el eje norteamericano atlántico va a sustituir, ¿verdad?, por la civilización, por la democratización, ¿ya?, lleva consigo un doblez, el bárbaro y el salvaje. El bárbaro no es lo mismo que el salvaje. El bárbaro es aquel extraño interior que se resiste a inscribirse en la vida civil. ¿Sí? Por eso es un bárbaro, un tipo con bárbaro, ¿no? Pero que se resiste a adoptar, en último término, las prácticas de la civilización. El salvaje, en cambio, es alguien que entusiastamente, siendo nativo, adopta las prácticas de la civilización y por eso fue la figura emblemática de los teóricos de la economía política. ¿No? El caso paradigmático es Robinson Crusoe y Viernes. ¿Sí? Viernes como un salvaje, no un bárbaro, porque Viernes no ejerce resistencia contra las formas civilizatorias de Robinson Crusoe. ¿Sí? Pero en el fondo, la cuestión decisiva es: el bárbaro y el salvaje no son sino dos rostros de una misma inhumanidad que está en disputa. ¿Sí? A veces esa inhumanidad no se domestica y se vuelve bárbaro, y a veces esa inhumanidad se domestica y entonces vende su folclore, vende su, digamos, su artesanía, etc., y entonces se vuelve un salvaje. ¿Sí? Atendamos al modo en que ha persistido la licantropía hobbesiana en la configuración del terrorista actual. Sostengo que la razón imperial occidental asumió tres momentos clave. La razón imperial occidental asumió tres momentos clave. El primero, esto es un poco raro porque siempre se dice la modernidad comienza con Descartes. ¿Ya? El cliché francés de decir Descartes inaugura la modernidad. No, en parte hay una modernidad francesa, evidentemente, pero hay una modernidad hispánica que se inaugura con la expulsión judío-musulmana de la península. ¿Sí? O sea, yo sostengo que existen tres momentos de la razón imperial occidental. El primero, articulado por el eje hispano-portugués, que se desplegó con la evangelización y la conquista de América. El segundo, articulado por el eje franco-británico, que desplegó la razón imperial desde el término civilización. Y el tercero, articulado por el eje norteamericano-atlántico, que se expandió bajo el término democratización. Por eso los norteamericanos hoy día no dicen vamos a llevar la civilización al mundo o vamos a ir a evangelizar a estos salvajes, sino que vamos a democratizarlo. ¿Sí? Pero el término democratización, ¿verdad?, es el término teológico-político que está funcionando de manera equivalente a cómo funcionaba la evangelización en su momento o la civilización en otro momento. ¿Sí? Y por eso el proyecto imperial occidental sigue siendo un proyecto teológico. ¿Sí? Sí, en el primer momento, es decir, el momento hispánico, la barbarie pasa por el término indio. En el segundo, la barbarie pasa, ¿verdad?, por el bárbaro y el salvaje, ¿cierto? Y en el tercero, adquiere la figura del terrorista. El bárbaro de ayer es el terrorista de hoy. ¿Sí? La característica central del terrorista es que al no pertenecer a la comunidad civil tiene que ser combatido por todos, entendiendo a todos aquellos que se declaran como humanos. Por eso el terrorista es una figura que impugna inmediatamente qué es lo que entendemos por humano. ¿Sí? Más bien, el terrorista adquiere un antiguo estatuto, un estatuto jurídico, que había sido entrevisto por Cicerón en un texto que se llama De Officiis, o sobre la profesión. Cicerón habla del enemigo de todos, el enemigo de todos, ¿no? En su libro The Enemy of All, Piracy and Law of Nations, Daniel Heller-Rosen ha mostrado cómo la noción de enemigo de todos fue acuñada por primera vez por Cicerón para abordar a un singular enemigo que en esos tiempos acechaba las costas del imperio y que se conoció como los piratas. La piratería fue el nombre del enemigo de todos, que en la época medieval se reconfiguró como enemigo de la especie humana y que en la época actual es el enemigo de la humanidad. Entonces, cuando salía Kerry, ¿no?, cuando sale Olam diciendo esto es una lucha, finalmente, de la humanidad contra el terrorismo, ¿no? Lo que se pone en juego es una antigua figura declarada por Cicerón del enemigo de todos, pero ahora reactualizada bajo los cánones de la imperialidad occidental en este proceso de democratización que lo concierne. Frente a este, Cicerón y los juristas romanos destacaban la legitimidad por parte del imperio de ejercer poderes excepcionales, ¿verdad?, con el peligro siempre presente de parecerse, sino mimetizarse, a los que atentaban su orden. Si ellos carecen de razón porque son bárbaros y nosotros les enfrentamos como ellos nos enfrentan, entonces, ¿qué nos distingue a nosotros de ellos? ¿Quién es el humano y quién no es el humano? ¿Sí? El riesgo de que el civilizado se transforme en bárbaro en un minuto que combate al bárbaro. ¿Sí? La imperialidad hispano-portuguesa se apropió de esa antigua figura del enemigo de todos, ¿cierto?, a la hora de pensar en los indios y su proyecto de evangelización. La discusión de Las Casas, Vitoria y Ginés de Sepúlveda implica precisamente este problema. Si el indio es o no el enemigo de todos, significa si el indio es o no humano, es decir, si tiene o no alma, que pueda entonces justificar la guerra justa o no. ¿Sí? Como ustedes saben, ¿cierto?, esa discusión de Valladolid se resuelve en que efectivamente el indio tiene alma, y la figura mediadora de esa discusión es Vitoria, ¿no? Y eso da curso al gran comercio de esclavos de África, ¿no? O sea, todo reside en esta pregunta, en la pregunta ¿por qué diablos es lo humano?, que interroga el carácter antropogenético de la máquina imperial. Si el terrorismo es un operador excepcional, es porque aceita y pone en funcionamiento a la máquina imperial, que no hace más que producir a lo humano y a lo animal. En ese sentido, el terrorismo es la sombra del humanismo, su producción última y más decisiva. Porque la producción del humano solo adquiere sentido en contraste con lo inhumano, cuya división no remite más que una decisión política. El terrorismo como paradigma debe ser entendido como el operador excepcional que hace posible la configuración de la máquina imperial. En otras palabras, el terrorismo no está en contra de la máquina, sino que constituye su ensamble, ¿sí?, su sistema. Como en su momento vio Cicerón en relación a los piratas, contra un enemigo excepcional se pueden desatar las fuerzas excepcionales al precio de volver a distinguir la frontera ética y política entre humanos e inhumanos. ¿Sí? Pero me voy a saltar esta parte porque creo que ya lo hemos repetido bastante. El enemigo de todos, finalmente, comporta la alianza entre todos. Algo así como somos amigos Trump y Putin, digamos, ¿no? Donde el término todos aparece como la designación imperial de un humanismo igualmente imperial. El todos contra la nueva licantropía del terrorismo global, lo humano contra lo inhumano, y por eso no es casualidad que en la misma época en que aparece el problema del terrorismo, aparecen las películas sobre extraterrestres. Precisamente, ¿no? ¿Qué más terrorista que el extraterrestre, digamos? Salvo ET, evidentemente, o Chewbacca, ¿no?, que son amables, ¿no? El todos contra la nueva licantropía del terrorismo global, lo humano contra lo inhumano, los que tienen permitido vivir en reductos ciudadanos de apartheid y los que han de vivir en los infiernos colindantes a los diversos paraísos repartidos por el planeta. Termino con el último punto, ahora se los prometo. El vaciamiento del humanismo occidental y el surgimiento del terrorismo como último recurso muestra que los tiempos que vivimos son los de la necropolítica íncita a lo que llamaremos la guerra civil global. La coyuntura quizás pueda llevar el nombre de guerra civil global o lo que es igual del nomos de nada. A diferencia de lo que pensaba Carl Schmitt, según el cual habrían determinados elementos con los que podría caracterizarse a cada época histórica y su respectiva forma de apropiación del espacio, es decir, el nomos, ¿no? La deriva capitalista contemporánea se ha realizado como un nomos de nada, el nomos que coincide enteramente con su excepción, el nomos que coincide con la anomia, ¿sí? O también se puede decir la geopolítica del caos. No es que haya caos, es que la forma de administración de las poblaciones en la época contemporánea es anómica, ¿sí? Es excepcionalista, ¿no? ¿Qué puede ser entonces el nomos de nada? ¿Qué puede ser un nomos anómico? Nada más que la reducción de la política a las formas del gobierno. La tierra dislocada por los mares superados por los aires excedidos por el espacio interestelar. Tierra, mar y aire comprimidos en pequeñas cápsulas que flotan infinitamente por el espacio interestelar. El nomos de nada es el que, como veremos, habrá hecho del vacío su elemento más propio. Uno podría decir que la política contemporánea tiene la misma función que la física. ¿Cómo producir el vacío? Y en eso consiste su carácter catastrófico, digamos. ¿Cómo diablos producir el vacío? ¿No? Si según Schmitt, todo nomos encontraba los elementos, sus características centrales, podríamos decir que nuestra actualidad carece de cualquier elemento. El nomos de nuestro tiempo es la nada, o lo que es igual, el orden es el desorden, la ley es la excepción, la razón es la religión. ¿Sí? No hay tierra, mar ni aire, porque está todo ya subsumido en la esfera del capital, que atraviesa todos los elementos y los nulifica en un campo infinito de flotación general. Decimos esfera precisamente para situar el carácter global del mismo. Por eso digo guerra civil global y no mundial. Porque precisamente lo que la guerra civil global hace en su despliegue del capital es destruir mundo, destruir habitabilidad. ¿Sí? Digo esfera, entonces, para situar el carácter global, donde la expansión incondicionada de su fuerza no será más que el movimiento de un globo, que se reproduce infinitamente a sí mismo. Todo se cierra como un globo, todo se clausura en el autotelismo, o sea, una finalidad volcada sobre sí, del globo antes que en la escena teatral sobre la cual aún giraba el mundo. El mundo siempre es algo así como un teatro, ¿no? Hay actores, se mueven, hay comunidades que habitan un mundo. Un mundo se habita, ¿sí? El globo no se habita, uno se desliza simplemente infinitamente, ¿no? Y el globo coincide estrictamente con las cadenas de la especulación financiera. El capital es el globo, ¿sí? El mundo abre una vida común. El globo lo clausura en la égida del capital. Lo que el mundo abre en la tierra, el globo lo dirige al cielo. Ya no caminamos más, flotamos en las miles de redes que han quedado del estallido del mundo. Cada red, por pequeña que sea, lleva consigo un fragmento agónico de mundo. En el triunfo del capital global, el mundo ha sido atomizado. En cada checkpoint en el que nos revisan enteros, en cada página de internet en la que nos solicitan clave, en cada condominio vigilado por guardias privados, nos aferramos a un pedazo de mundo en el que desesperadamente aún podemos respirar. Global significa que la guerra civil a la que asistimos asume un carácter geoeconómico orientado a la lucha por la apropiación de los flujos del capital. Global es lo que viene a destruir el carácter común de lo civil sobre lo que aún pendía el mundo y a desplegar entonces la gubernamentalidad hacia todos los rincones del planeta. No hay más soberano hoy que el capital. No hay más poder entonces que el del gobierno. En ese sentido sostengo que la guerra civil global en que vivimos no es una anomalía, sino el último modo de gestión de las poblaciones. En otras palabras, asistimos a la identidad absoluta entre guerra civil y gestión global, entre catástrofe y gobierno. No hay diferencia entre gobierno que va a solucionar la catástrofe, sino que la catástrofe es ya el ejercicio del orden del gobierno. ¿Sí? Por eso, si uno quiere orden, no llamen al gobierno. ¿Sí? Las poblaciones son gobernadas gracias a la producción de guerras civiles de corte diferenciado e intensidad variable. Y en este sentido, los conflictos étnico-confesionales sobre los que cierta y machacona politología ha elaborado la tesis del choque de civilizaciones no es más que un efecto de esta última forma de gestión global. ¿Ya? O sea, la idea de que existen en Medio Oriente o en donde sean conflictos étnico-confesionales y que por lo tanto lo que se está jugando en la época contemporánea es el choque de civilizaciones, es una idea completamente fetiche que está instalada bajo la idea culturalista, que como ustedes saben, el culturalismo es el nuevo racismo del siglo XXI. Los conflictos étnico-confesionales, las diferencias étnico-confesionales, no son diferencias que están simplemente ahí, sino que ya son efectos de la producción política, de la gestión poblacional. El capitalismo lo que hace es precisamente producir esas diferencias, ¿no? Y administrar esas diferencias a partir de la configuración de conflictos civiles de baja o alta intensidad de manera absolutamente variable, ¿sí? Termino. Ahora prometo que termino. El nomos de nada que define al globo en el que tiene lugar el terrorismo se apropia del vacío para producir vacío. Nota a pie de página. Propaganda electoral de Mauricio Macri en Argentina. Símbolo de Mauricio Macri, el globo. Macri entendió que el globo es el signo de nuestro tiempo, ¿sí? Como en la física, nuestra época trata de producir vidas al vacío. Como el cuerpo del niño Aylan Kurdi, flotando por los perdidos mares del planeta, cada uno de nosotros flota con su cuerpo en el vacío. Peso en cada fibra, tortuosa sobrevida en la que nos desplazamos. El globo funciona exactamente como el vacío del espacio interestelar. Todo se ha vaciado y el mundo ha quedado como una simple cáscara sin nada en su interior. Cada cuerpo flota en el vacío global y cada cuerpo, si acaso aún conserva vida, requiere de un fragmento de mundo al que aferrarse, ¿no? Vida sin mundo y mundo exento de vida resultan imposibles, pero para allá conduce el carácter necropolítico del capital. La vida puesta en una zona de excepción, se haya despojada de su mundaneidad, abiertamente se convierte en una vida refugiada. Vidas al vacío significa vidas refugiadas del vacío excepcional. La vida se desmundaniza y el mundo se desvitaliza. Todo se dispone así al terror de la muerte que flota infinitamente hacia todas las direcciones y en la que el terrorismo constituye el operador central. Muchas gracias.